No asistimos en estas tierras a la infancia salvaje del capitalismo, sino a su cruenta decrepitud. El subdesarrollo no es una etapa del desarrollo, es su consecuencia. El subdesarrollo de América Latina proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentándolo. Impotente por su función de servidumbre internacional, moribundo desde que nació, el sistema tiene pies de barro. Se postula a sí mismo como destino y quisiera confundirse con la eternidad. Toda memoria es subversiva, porque es diferente, y también todo proyecto de futuro. Se obliga al zombi a comer sin sal. La sal, peligrosa, podría despertarlo. El sistema encuentra su paradigma en la inmutable sociedad de las hormigas. Por eso se lleva mal con la historia de los hombres, por lo mucho que cambia, y porque en la historia de los hombres, cada acto de destrucción encuentra su respuesta, tarde o temprano, en un acto de creación. Eduardo Galeano, un fragmento de Las Venas Abiertas de América Latina, un fragmento para darles las bienvenidas a Latinoamérica Vive, por aquí, por la 107.3 FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Latinoamérica Vive por aquí, por el 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, hoy más que nunca, es nuestra voz. Mi nombre es Valmiro Diego Mainetti y en la operación técnica se encuentra el señor Daniel Zambrana. Y hoy, como ya casi una costumbre de los lunes, nos acompaña y tenemos la grata compañía de Fernanda Villanueva. Fernanda, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Valmiro? ¿Qué me cuenta? Gracias por la invitación. No, es un placer tenerla con nosotros. Es un placer venir a la Tincunaco. Y aquí estamos, en la 107.3, la verdadera alternativa de los barrios, comenzando a transitar esta ventana abierta al panorama de la realidad latinoamericana. No me van a alcanzar los ojos para ver. Y mire, abra bien los ojos porque aquí en Latinoamérica Vive tratamos de ver la realidad latinoamericana sin la venda en los ojos puesta. Y también escuchamos a toda la gente que nos llama al 15 66 90 50 02 y sabe que nos pueden escuchar por un blog. Así es. Tenemos un blog, es www.fmtincunaco.blogspot.com. Ahí en ese sitio virtual en la red, todos ustedes pueden de alguna manera ver lo que va pasando en la semana en la radio en materia informativa, en materia de contenidos. Inclusive dicen que hasta cargaron un video de usted bailando. De yo bailando aquí dentro del estudio. No, entonces no le recomienda a la gente que no lo recomienda. De todas maneras, vi una foto muy particular suya dentro del blog también. Trece, nueve minutos en toda la República Argentina. Aquí en Barrio San Atilio, la temperatura comienza a elevarse, 24 grados 6. El cielo está despejado, una tarde que se presenta como cálida, como agradable de este lado del mundo. Algunos de los temas que vamos a estar desarrollando y tratando aquí en esta ventana a la realidad latinoamericana y es que en Ecuador van a estar documentando a casi 35.000 indocumentados colombianos. De alguna manera van a estar legalizando la situación de casi 35.000 colombianos que emigraron a su país hermano de Ecuador. Les pueden pedir a la comunidad europea un consejo, ya que ellos tienen experiencia en eso. Así es. De todas maneras, es algo financiado por la Organización de Naciones Unidas. También vamos a estar hablando de la dictadura en Brasil, justamente a 33 años del golpe acá en la Argentina. Vamos a estar mencionando lo que pasó en Brasil hace exactamente 41 años, porque fue, creo que si no me equivoco, el primero de abril. Exacto. No, el primero de abril se implementó el gobierno militar, pero en Brasil exactamente el golpe ocurrió un 30 de marzo de 1964 y eso es lo que vamos a estar de alguna manera recordando en esta emisión de Latinoamérica Vive. Y casualmente este programa lo comenzábamos con un fragmento de un libro de Galeano. Exactamente. Con venas abiertas. El más conocido, tal ¿no? vez uno de los más conocidos. Vamos a estar hablando también, encontramos en la producción, en la preproducción de este programa, una nota de Eduardo Galeano hablando un poco de la realidad latinoamericana en base o en consecuencia a esta crisis económica mundial que se está viviendo. Eduardo Galeano señala que es el momento clave para la independencia de toda América Latina. Esa nota también la vamos a estar compartiendo aquí en Latinoamérica Vive. Yo tengo algunas noticias para darle, pero no le voy a adelantar nada. Tiene así como un popurrí de noticias. Tengo un popurrí de noticias que después se van a enterar. Quédense con nosotros, obviamente, para escucharlas porque son muy divertidas. Y también le voy a contar algo que tiene que ver con el lingüicidio. Y algunos inconvenientes se vienen pasando, vienen ocurriendo en el bloque andino, ¿no? Algunos chispazos y algunos encontronazos entre los estados que de alguna manera pertenecen a la comunidad andina de naciones, y hablamos de Ecuador, de Colombia, de Bolivia y de Chile, que están, y Perú también, que tienen una suerte de conflictos entre ellos. De alguna manera, como señalan algunos agoreros, algunos analistas internacionales, peligra de alguna manera el bloque andino, la integración de la comunidad andina de naciones. Ese tema y muchísimos temas más vamos a estar de alguna manera tocándolos, analizándolos y también compartiendo con todos ustedes, los oyentes de la FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios, y comenzamos de esta manera. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Le digo que si hay una de las cosas que más me gusta de este programa son las cortinas que tiene. Sí, sí, lo veo bailando. Es como que invita ese son cubano que de alguna manera invita a bailar. Y por qué no usted que está en su casa, como decía el gran Velasco Ferrero, corra a la mesa y baile, señora, ¿no? Claro, y mientras tanto se informa. 1566-90-5002, esa es nuestra vía de comunicación telefónica, esa es la vía de comunicación telefónica de Latinoamérica Vive. Le cuento que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que se denomina bajo la sigla ACNUR, que es un organismo que depende de las Naciones Unidas, otorgará documentos de refugiados a 50.000 colombianos que viven en Ecuador. Son unos 50.000 refugiados asentados en este país y serán documentados como tales, o sea, como refugiados, en una campaña que, de alguna manera, esta comisión denomina Sin Precedentes en Latinoamérica. Un equipo móvil de 50 trabajadores gubernamentales, todos estos ecuatorianos, recorrerá el norte del Ecuador para registrar y documentar a unos 50.000 colombianos que huyeron de la inseguridad de su país. La campaña comenzó el lunes en la pequeña comunidad de Muisne, en la provincia de Esmeraldas, una de las zonas más castigadas por la violencia de tanto de Colombia como de Ecuador, y recorrerá durante al menos un año todas las zonas de la frontera del norte del país ecuatoriano. El ministro de Defensa de Ecuador, Javier Ponce, habla acerca de la zona de Esmeraldas, de la frontera con Colombia, y destaca que es una zona donde grupos de bandolerismo y grupos nacidos de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupos de paramilitares, están asolando la zona con sicariato, amenazas a los propietarios de tierras, presión para la venta de tierras y una cantidad de fenómenos que se han dado en las últimas semanas y que realmente preocupan al gobierno ecuatoriano, afirma el ministro Ponce. La ACNUR apoya al gobierno ecuatoriano en este complicado esfuerzo logístico. Realmente es muy complicado llegar a documentar en zonas donde realmente no llega nadie, ¿no? Unas zonas selváticas, zonas de difícil acceso. Sí, claro, incluso las rutas son difíciles o no están bien marcadas. La ACNUR presupuestará o financiará el 80% del presupuesto, cuyo monto total ronda los 2 millones de dólares. Este plan cubrirá las zonas rurales del país donde los refugiados viven desde hace años pero años, sin la posibilidad de acceder a los sistemas de asilo de la ciudad por miedo a ser detenidos o por carecer de los medios necesarios. En los tres primeros días de esta operación, más de 200 personas recibieron su pasaporte. En los primeros tres días nomás. Actualmente hay 22.000 refugiados registrados en Ecuador, a los que van a sumar 50.000 más. Pero el gobierno y la ACNUR estiman que el total de personas que necesitan protección internacional puede estar cercanas a las 135.000. Nada más ni nada menos. ¿Qué numerito? O sea, ya hay 22.000 refugiados anotados, ¿no? Como tales. Van a documentar a 50.000 más. ¿Y todo el resto? Y quedan todavía, según estimaciones del gobierno ecuatoriano y del alto comisionado para refugiados, que faltarían 135.000 más. Estamos hablando de cerca de 200.000 personas refugiadas que se movieron de Colombia hacia Ecuador. No llegan a documentar ni siquiera la mitad de todos los indocumentados. No, este plan, de todas maneras, como dice usted, no llegaría a cubrir la mitad de los refugiados indocumentados que hay en Ecuador que vienen desde la parte colombiana. Mientras tanto, ¿qué dice el gobierno de Álvaro Uribe? El gobierno de Álvaro Uribe no dice nada y hace oídos sordos a esta situación, a la situación de los 150.000 o casi 200.000 refugiados colombianos en Ecuador, y se empeña en hacerle creer al mundo que en Colombia están dadas las garantías para que su población esté contenida y segura. Y además, insiste en remarcar que el único mal de Colombia son las fuerzas revolucionarias, o sea, las FARC, y no las políticas de exclusión y miseria que viene desarrollando y llevando adelante su propio gobierno de neto corte proimperialista, así como también algo que marca la inseguridad de estas casi 200.000 personas, son los grupos paramilitares creados desde el mismo Estado que lleva adelante Álvaro Uribe y hoy son más incontrolables y más dañinos para el pueblo colombiano que la misma guerrilla o que los mismos narcotraficantes. Y hay mucha confusión con respecto a quién es quién. Totalmente. Eso es algo también que queda como en una nebulosa. Se van tirando la pelota y, bueno, se acusan entre ellos. No o por... dice, bueno, yo me ellos hicieron tal cosa y no se hacen cargo. No, no por nada distintas organizaciones de derechos humanos vienen denunciando a lo largo de todos estos años que grupos paramilitares en nombre de la guerrilla vienen haciendo todo tipo de crímenes a lo largo de la frontera entre Colombia y Ecuador y dentro del mismo territorio colombiano también. Tenemos una visita. Tenemos esta una tarde, invitadita. Una invitada. Démosle la bienvenida a nuestra amiga y compañera Guadalupe. Guada, ¿cómo estás? Bien. Bien. Vamos a que hable ahí ese micrófono. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien, Guada? ¿Venís a ver un ratito la radio? Bien. ¿Te quedas con nosotros o te vas ahora? Me quedo. Se queda con nosotros, Guadalupe. Nosotros seguimos emitiendo aquí en Latinoamérica Vive una ventana a la realidad latinoamericana, pero sin la venda en los ojos puestas. Continuamos. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Trece horas, 20 minutos, temperatura 24 grados, cielo despejado. Organizaciones de Guatemala piden tratar la nueva ley minera. Son numerosas organizaciones sociales de aquel país que en la semana pasada entregaron un petitorio para abrir el debate público del proceso de discusión y aprobación de la nueva legislación minera. Dicho petitorio fue entregado a Cristian Bucinot, presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso Guatemalteco. Escuchamos un segmento de la conferencia de prensa dada por las organizaciones sociales guatemaltecas. Seguimos un poquito con alarma, ahora que la Comisión ha planteado un plazo bastante corto para la discusión, debate y aprobación de una nueva ley de minería, y nosotros consideramos que ese plazo es insuficiente. Y la petición concreta es que el debate de la nueva legislación minera se abra al debate público en condiciones favorables para las comunidades que van a ser potencialmente afectadas, y también basados en que ya hay en todo el país una opinión bastante crítica en torno a la minería y potenciales conflictos sociales. La minería no se va a instalar en la ciudad, se va a instalar en territorios rurales. Y estos territorios, a pesar de que hay algunas comunidades que han manifestado que quieren la minería, la mayoría de comunidades que a las que se han consultado sobre este tema han demostrado preocupación, y sobre todo con toda la campaña que hay de denuncia sobre lo que está pasando donde ya está instalada la minería. Entonces, entidades de derechos humanos critican la impunidad de policías en Brasil. Lo hicieron a través de la difusión de un informe donde denuncian la liberación de policías y militares acusados de cometer asesinatos en favelas y comunidades pobres. El documento fue presentado por la Red de Comunidades y Movimientos contra la Violencia y exige que sean revisadas las decisiones que favorecen a los uniformados. Según esta misma red, la mayoría de los testigos que declaran contra policías o militares involucrados en asesinatos también terminan asesinados. Exoneran a expresidente mexicano Echevarría. El quinto tribunal colegiado en materia penal confirmó la resolución dictada por un juez pese a que se reconoce la matanza de estudiantes como delito de genocidio. En 1968, cientos de estudiantes que protestaban en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad, causando decenas de muertos. El número de víctimas es incierto, ya que las autoridades afirman que los fallecidos fueron 37, mientras que testigos presenciales aseguran que la cifra ascendía a 400 víctimas. 13 y 23 en la República Argentina, la temperatura en barrio San Atilio 24 grados, el cielo despejado. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Noticias breves en Latinoamérica Vive. El 30 de marzo de 1964, hace aproximadamente 45 años, acontecía en Brasil un hecho que se repetiría a lo largo de dos décadas en todos los países latinoamericanos: el derrocamiento de un gobierno popular a manos de grupos militares impulsados desde los Estados Unidos y apoyados por las oligarquías criollas. El 30 de marzo de 1964, un golpe de Estado derrocó al presidente de corte netamente socialista, tal vez uno de los espejos que toma hoy Lula da Silva, João Goulart, e instaló una fuerte y violenta dictadura en el país más grande de Latinoamérica. João Goulart, proveniente del sindicalismo, como Lula, fue electo vicepresidente de Jânio Quadros, quien renunció en circunstancias difíciles, donde fue sometido a fuertes presiones políticas por parte de la derecha brasileña, la embajada norteamericana y los militares. Al renunciar Quadros, Goulart asumió la presidencia de Brasil bajo una fuerte presión militar, quienes impusieron al presidente entrante un compromiso con el Congreso por el cual se reducía los poderes del Poder Ejecutivo y convertía a Brasil en una república parlamentaria. João Goulart estableció nuevamente el sistema presidencialista a través de un plebiscito popular e instaló reformas de corte socialistas como una reforma agraria, nacionalización de los hidrocarburos, apoyo a los obreros, entre otras reformas. Estas nuevas normas vinieron con un fuerte crecimiento de la izquierda y una fuerte desconfianza por parte de los sectores más conservadores del Brasil, que no dudaron en accionar. La sublevación contra Goulart se inicia por parte de sectores militares con el apoyo de los gobernadores de los dos estados más grandes del país, Minas Gerais y San Pablo, y también la embajada de los Estados Unidos. El nuevo régimen es instalado a partir del 1 de abril de 1964 con el general Castelo Branco como presidente y marca el fin de una etapa política y el nacimiento de otra más oscura y violenta en Brasil. El nuevo gobierno tiene un carácter netamente anticomunista, moralista y reformista, con una impronta militar en todas sus formas. Suspendió los derechos políticos de la mayoría de los políticos y disolvió los sindicatos y plagó de dirigentes corruptos los espacios públicos y de poder. Como pasaba en el resto del mundo, en Brasil se institucionalizó la lucha y la persecución contra los movimientos izquierdistas. Esto significó la militarización y el uso de la fuerza policial para la represión desmedida contra partidos políticos, sindicatos, centros estudiantiles y movimientos campesinos, entre otros. Y como en el resto del mundo y en el resto de Latinoamérica, esta represión desmedida incluyó secuestros, torturas, abusos, asesinatos y muerte. Al momento de ser depuesto, João Goulart escapó hacia Uruguay para luego radicarse en la Argentina, más precisamente en la localidad de Mercedes, en la provincia de Corrientes. Y fue ese mismo año, y fue en ese mismo lugar donde falleció Goulart un 6 de diciembre de 1976 de un paro cardíaco, según los informes oficiales. Pero la existencia de algunas pruebas demostrarían que João Goulart fue envenenado por agentes que respondían al Plan Cóndor, el plan diseñado desde los Estados Unidos para instalar dictaduras a lo largo de todo el continente. A 45 años del último golpe en Brasil, a 33 años del nuestro, no se olvida y no se perdona. Seguimos emitiendo por Latinoamérica Vive, por el 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Y comenzamos a escuchar un poco de música, y por qué no escuchar A Todos Tus Muertos junto a alguien que tal vez fue su amigo en algún momento y es ¿mío? Manu Chao. No, suyo. No sé si fue amigo suyo, pero sé que fueron amigos de Todos Tus Muertos. Fueron amigos y después fueron enemigos. Y fueron enemigos después. Todos Tus Muertos junto a Manu Chao haciendo Hijos Nuestros. Sandino es dedicada para el general Sandino. Patriota de Latinoamérica, Sandino, Augusto César Sandino, Sandino, soy un hombre sincero, Sandino, de donde crece la hierba, Sandino, y antes de morir me quiero, Sandino, cantar mi canción de guerra. Guantanamera, digo yo di Guajira, Guantanamera, agita y con como lo bate, qué rico el chocolate. Y no esperarás que por vos me mate. no se acabe la milonga, que no sea tonga cameronga. La negrita rezonga, que no se acabe la milonga, que no se acabe, no. Esa es la oligarquía y no quiere saber nada más de vos. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Y 33 minutos en toda la República Argentina, 24 grados, 7 décimas la temperatura en Barrio San Atilio, y comienza a instalarse como una situación cálida en la tarde. Comenzamos a transitarla de manera cálidamente, y mientras esperamos impacientes o pacientes, como quiera usted esperarlo, la voz de Eduardo Galeano, le cuento que estamos en el 1566-905002. Esa es nuestra vía de comunicación telefónica, pero existe también un sitio virtual al cual podemos acceder y compartir todos los contenidos de la radio y aquellas situaciones que van pasando durante la semana en nuestra región, en nuestros barrios, y también van volcadas y van depositadas al blog de la radio. ¿Qué cuál es? www.fmtincunaco.blogspot.com. Ale, tenemos el separador de Galeano. Bueno, lo escuchamos entonces. El colibrí. En algunos caseríos perdidos en los Andes, los memoriosos se acuerdan de cuando el cielo estaba montado sobre el mundo. Teníamos al cielo tan encima que la gente caminaba agachada y no podía enderezarse sin darse un cocazo. Las aves se echaban a volar y en el primer aleteo se chocaban contra el techo. El águila y el cóndor arremetían con todos sus ímpetus, pero el cielo no se daba por enterado. El tiempo del aplastamiento del mundo terminó cuando un relampaguito bailandero se abrió paso en el poco aire que había. El colibrí pinchó el culo del cielo con su pico de aguja y a los pinchazos lo obligó a subir y a subir y a subir hasta las alturas donde ahora está. El águila y el cóndor, aves poderosas, simbolizan la fuerza y el vuelo, pero fue el más chiquito de los pájaros quien liberó a la tierra del peso del cielo. Y siempre es un placer y siempre es bueno escuchar e inclusive leer a Eduardo Galeano. Claro, primero leer. No, si primero leerlo y si podemos escuchar sus letras, sus escritos a través de su propia voz, es como inclusive un poco más placentero. El mejor momento para recuperar la independencia de Latinoamérica es este, lo aseguró el escritor Eduardo Galeano, de quien escuchábamos recién su voz, que está en México para presentar su nuevo libro Espejos. Dijo que hoy existe el mejor momento para que Latinoamérica recupere su independencia ante la pérdida de poder y autoridad de los Estados Unidos. Galeano denunció la falta de honestidad que existe para informar sobre la realidad de América Latina y agregó que la gran prensa calla más de lo que dice y se refirió como a cómo ignoran las tantas cosas buenas que ocurren, por ejemplo, en Cuba, en Venezuela o Bolivia, que ni siquiera se mencionan, ¿no? Esta situación de poder que utilizan los medios o los grandes medios masivos de comunicación que terminan emitiendo y repercutiendo y propalando las noticias que de alguna manera, ¿cómo diríamos?, pertenecen o califican a ciertos intereses y no a los de todos, ¿no? El hecho de que se demonice a nuestro queridísimo aló presidente Hugo César Chávez marca un poco la pauta de que está como malintencionado el manejo de la prensa, al menos desde los grandes medios. Igual a Chávez se lo demoniza más allá del programa también. O sea, obviamente hay gente que está, ven que Chávez es, no sé, está en contra de sus intereses y lo demonizan igualmente. Ya es un personaje controvertido, sí, más, allá del programa. Más allá del programa. O sea, pero convengamos también que, por ejemplo, demonizar a Evo Morales por querer llevar una revolución de igualdad y justicia en Bolivia marca un poco la pauta de la intencionalidad, claro, que tienen a la hora de manejar la información los grandes medios. Y ¿no? A alguien no le convendrá. Y a qué intereses responden también de alguna, exacto, manera. Y esto es lo que denuncia un poco, podríamos decir, uno de nuestros escritores favoritos de Latinoamérica, ¿no? Sí, ¿por qué no? Calificó como los más escandalosos de satanización por parte de los fabricantes de opinión, los de los presidentes venezolanos Hugo Chávez y de Bolivia, Evo Morales, con quienes se puede discrepar, pero ello no justifica que se cometan estafas colosales en los medios, señala el escritor uruguayo, que era un poco lo que señalábamos recién. Uno puede estar a favor o no de Hugo César Chávez y de la política o de cómo lleva adelante su política de integración y de igualdad y justicia. Se puede estar de acuerdo o no en cómo lleva adelante su política interna Evo Morales. Ahora, con lo que no se puede estar de acuerdo es con esta situación de satanización todo el tiempo, o sea, todo el tiempo. Todo el tiempo y con las mismas personas. Llega un punto que uno dice, bueno, no es casual que a las mismas personas siempre le estén marcando lo mismo. Bueno, y a esta situación Eduardo Galeano la llama estafas colosales de los medios. Y de alguna manera lo es. De alguna manera nos están estafando, ocultándonos información, porque aquella información que no sale al aire es una información que se está ocultando. Sí, igual la noticia está manipulada, también ya no sé si podemos hablar de que los medios reflejan como un espejo la realidad. Ahora, este es un ejemplo que marca Eduardo Galeano que está bueno para compartir. Por ejemplo, el tema de la reelección en cuanto a Venezuela y Bolivia lo presentan como una mala palabra, cuando esto ocurre normalmente en muchos sistemas políticos del primer mundo, como en Europa o en el mismo Estados Unidos. Hay presidentes que han sido reelectos. En nuestro país, sin ir más lejos, el presidente... Yo no lo voy a nombrar. Yo tampoco lo voy a nombrar. Fue reelecto, inclusive se presentó en una tercera elección. Y casi gana. Y en realidad la ganó, técnicamente sí. Técnicamente la ganó. El hecho que haya ido a una segunda vuelta, de la cual él se bajó y ahí tuvo la posibilidad Néstor Kirchner de ser el presidente de los argentinos, es otra cosa. Pero en realidad él se presentó a una tercera elección y la ganó. Esa es la realidad nuestra. Eduardo Galeano, al referirse al universo que abarca su nueva obra, ahora ya hablando de su obra literaria, la calificó como un libro de contrahistorias, como una serie de historias chiquitas sobre quienes no están en los libros, los excluidos y los despreciados. Galeano apuntó que actualmente existe un mundo despistado en el que Latinoamérica se manifiesta como rica en contradicciones. Lo que debemos subrayar por encima de todo, opinó Galeano, es que América Latina es el reino de la diversidad. Es lo mejor que tenemos y que no debe de asustar a nadie. Tantas diferencias que se marcan a lo largo del continente, para Eduardo Galeano es nuestro bien más preciado. El hecho que a lo largo de todo el continente marquemos tantas diferencias culturales, contextuales. Sí, lo menciona como una forma de enriquecernos como naciones, ¿no? Como pueblos. Que esa diferencia en realidad, y Eduardo Galeano lo marca todo el tiempo, que las diferencias entre nuestros países culturales, contextuales sean un instrumento, un mecanismo para unirnos y no para separarnos. Lo que pasa es que es distinto una diferencia que sirve para enseñar o para aprender o para tomar un ejemplo a una diferencia por prejuicio. Pero totalmente, totalmente. Me gustaría ir, por ejemplo, ir cerrando este bloque, esta columna. ¿Tenemos más, Galeana? Y sí, porque tenemos... me quedé así como con las ganas de compartir la me voz de Eduardo. Me gustó mucho el primer spot que hablaba del colibrí. Del colibrí. Justo que habíamos mencionado el programa anterior al Águila y el Cóndor, ¿se acuerda? Ah, es verdad, con la reunión de guías espirituales en Bolivia. Exacto. Vamos a escuchar a Eduardo Galeano compartiendo otro de sus escritos en su propia voz aquí en Latinoamérica Vive. El cantor. Cuando Alfredo Zitarrosa murió en Montevideo, su amigo Juseca subió con él hasta los portones del paraíso por no dejarlo solo en esos trámites. Y cuando volvió, Juseca nos contó lo que había escuchado. San Pedro preguntó nombre, edad, oficio. Cantor, dijo Alfredo. El portero quiso saber cantor de qué. Milongas, dijo Alfredo. San Pedro no conocía. Lo picó la curiosidad y mandó cante. Y Alfredo cantó. Una milonga, dos, 100. San Pedro quería que aquello no acabara nunca. La voz de Alfredo, que tanto había hecho vibrar los suelos, estaba haciendo vibrar los cielos. Y Dios, que andaba por ahí pastoreando nubes, paró la oreja. Y contó Juseca que esa fue la única vez que Dios no supo quién era Dios. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Que ese son cubano de alguna manera me nace como bailar, me renace como esa situación. Pero cómo está entusiasmado. De querer mover el cuerpo. Lo voy a tener que sacar a bailar para que se le pase. Sí, totalmente. 13:44 en toda la República Argentina. ¿Me repite, por favor, nuestra vía de comunicación telefónica? 15-66-90-50-02. Y ya que hablamos de vías de comunicación, le decimos a Fede de sí, Sagrada le iba a decir Familia justo a Fede. Sí, sí, sí. Que tenemos una sorpresa para él. Sí, Fede, el spot de gaseosas que habías pedido vos la semana pasada lo vamos a estar pasando durante el programa, así que quédate ahí enganchado a Latinoamérica Vive por la 107.3, que en algún momento de lo que quede del programa vamos a estar poniendo al aire el spot sobre gaseosas, que lo más probable, Fede, vos que estás en tu casa y algunos que estén escuchando el programa no quieran tomar más gaseosas. Gaseosas, sí. Y usted me había prometido una ensaladita así de noticias latinoamericanas que tenían que ver con qué. Con muchas cosas. Tengo mucho para contarle. Lo primero que le voy a decir es una adivinanza. A ver, la quiero de escuchar. De 5 continentes. Sí. Adivine cuál es el más feliz, el más contento, el más alegre. Y mire, si fuese por mí, así como para ir como viendo como quién vive la cosa, yo... no sé, diría el continente Oceanía, por ejemplo. Oceanía le parece sí, lo más sí, feliz. Y sí, mire, playas. ¿Pero qué hay? Playas, palmeras. Tiburones, canguros y nada más. No, dice que Oceanía no es. No. Y entonces... Opción B. África. África tiene muy lindos tambores, tienen cosas muy lindas, pero no, se equivoca. El continente más feliz... Espere, porque Alejandro del otro lado tiene una opción. Ale, hábleme por el micrófono si puede. ¿Cómo? Dice que también Australia. Coincide conmigo que el continente bueno, australiano... Bueno, vamos a mandar a los chicos a Australia a jugar con los canguros Y nosotros nos vamos a quedar acá bailando son cubano en Latinoamérica. Porque que Latinoamérica es el continente más feliz. A diferencia de los indicadores convencionales que reflejan la riqueza material de cada país, escuche esto, el Happy Planet Index. ¿Sabe lo que es? No. Índice de felicidad en el planeta. Happy Planet Index. Bien, perfecto. O sea, el índice de felicidad en el planeta refleja la percepción del bienestar tanto social como individual asociado con la expectativa de vida de cada país. Es decir, este índice no refleja exactamente los niveles de felicidad, sino que muestra el grado en que cada país se aproxima a un sistema de requisitos básicos que cumplen con la noción de felicidad de cada individuo. Sí. Y uno quizás piensa que se va a encontrar países como, por ejemplo, ¿qué se imagina usted? Canadá, Australia, Suiza, en el primer lugar. Finlandia. No, señor. No. Sin embargo, si bien pensamos esto, yo también lo primero que pensé dije Noruega, Finlandia, qué sé yo. No, nos llevamos una sorpresa porque nos encontramos a las Islas Vanuatu en el Pacífico, bueno, en los primeros puestos. Está bien, entonces está bien lo que decíamos con Alejandro Leguizamón, que ahora está operando y le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Qué? Porque recién los nombraba y la gente dice, ¿qué hace Ale ahí? No, Alejandro, le damos la bienvenida, entró a operar ahora nuestro programa reemplazando a Daniel. Entonces tenemos razón, porque la isla de Vanuatu está dentro del contexto del continente oceánico. Está en el Pacífico, pero en el norte. No. Bueno, seguido muy, muy de cerca de las islas está nada más y nada menos que, ¿sabe quién? No tengo ni Colombia idea. Y Costa Rica. No me joda. Colombia, un país... Colombia está en el tercer puesto. Con 135.000 refugiados en Ecuador. Dice usted por eso, por ahí, por esa sensación de felicidad. Bueno, son felices. 18.000 desaparecidos en los últimos 7 años. Son felices, señor. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es, lo dice el Happy Planet Index. Me voy a ir a vivir yo a Colombia. No lo digo. Bueno, me lleva... Me lo llevo a de Narváez. Escuche, conmigo. Está, bueno, gracias. Nos hizo un bien. Lléveselo a Ishi también. Y uno quizás piensa que se va a encontrar, bueno, usted diga, Estados Unidos, por ejemplo, ¿en qué puesto cree que está? Y la gente de Estados Unidos parece muy feliz, ya lo dice la canción de R.E.M., Happy People, Shine Happy People. Uno de los países más poderosos del mundo se ubica en el puesto número 150 sobre un total de 178 países. Mire usted. Es decir, en el mundo hay 149 naciones más felices que nuestros vecinos del norte, como por ejemplo Haití y Cuba, que está Cuba en el puesto número 6 del ranking de felicidad. ¿Y sabe por qué? Porque tiene música, por ejemplo, como la de la cortina de este programa. ¿Cómo no van a ser felices si todo el tiempo lo están invitando a bailar esa música? Y sí. De hecho, muchos de los países más ricos del planeta figuran en sitios bastante retrasados en el índice de felicidad. Y por el contrario, las poblaciones de muchos países relativamente pobres pueden ser descritas como felices. Sí. Y supongo que todo el mundo querrá saber en qué puesto está la Argentina. Obviamente. ¿En qué puesto está nuestro país? En el número 47 del ranking. Nada mal si se considera un total de 178 países que tomaron en cuenta para confeccionar el índice de felicidad del planeta. Así que ya sabe, los países más felices no son necesariamente los más ricos. Otra de las noticias que le tengo que dar son justamente de Colombia. Están enojados los chicos colombianos. Están enojados, pero tiene que ver con su felicidad también, me parece, con ser uno de los países más felices de Latinoamérica. Están enojados porque no pueden fumar tranquilos. Que salgan los sindicalistas, los indígenas, los estudiantes o los usuarios de servicios públicos a protestar. Que de hecho salen casi todas las semanas en este país. Bueno, que salgan a protestar en las calles de Colombia es más o menos habitual. Pero que salgan los consumidores de sustancias psicoactivas como la marihuana, definitivamente es poco común. Centenares de consumidores de estupefacientes, apoyados por amigos y simpatizantes, hicieron una demostración pública en 3 ciudades colombianas para protestar contra el proyecto que busca penalizar la dosis personal de drogas, ya que el gobierno de Uribe presentó por quinta vez un proyecto para reformar la Constitución y dejar sin efecto un fallo emitido por la Corte Constitucional en 1994. Claro, toda persona detenida en Colombia que sea encontrada con una dosis de droga equivalente a un uso personal, que no sé exactamente cuántos gramos son en Colombia, no puede ser detenida ni demorada esta persona. Exactamente. Gritando consignas como sí al bareto, que es como le dicen en Colombia al cigarrillo de marihuana, no al barito, sí al bareto, no al barito. Claro, está muy bien. Y está bueno, muy bien. ¿Cómo no van a estar segundos o terceros en el puesto? Sí, Alvarito, no Alvarito, en alusión al presidente, un grupo de manifestantes con la consigna porte su dosis de personalidad se congregó frente al Congreso, donde se debatirá el proyecto del gobierno de penalizar las dosis personales mientras se prendían tranquilamente un bareto. El ministro del Interior, Fabio Valencia, dijo que la iniciativa no pretende meter en la cárcel a los consumidores, sino darles protección coactiva a través de unos tribunales de tratamiento integrados por médicos y funcionarios judiciales. ¿Usted piensa que va a servir eso? Justamente le iba a decir eso. Yo, si fuese un ciudadano de Colombia y el Estado me garantiza que con su justicia me va a cuidar, me va a amparar, teniendo en cuenta que en Colombia todos los índices de justicia van para atrás, que tienen 18.000 desaparecidos forzados en los últimos 7 años, que en los últimos 2 desaparecieron 8.000 personas. Que es donde más sindicalistas y periodistas hay asesinados. Asesinados, donde un joven tiene más amplias posibilidades de morir. Si el Estado colombiano me ofrece seguridad, yo dispararía para otro lado. ¿Sabe cómo se convocó a toda esta gente amante del bareto? Y hay algunas formas que me puedo llegar a imaginar. Cuénteme. A través de la red social Facebook. Mire. Bueno, y esto tiene que ver un poco con la ecología, ya que según un dicho popular hay que escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol antes de morir para dejar una huella de su existencia. Si a esto le sumamos el deseo de salvar o mejorar o colaborar con el planeta, lo ideal sería que en vez de un árbol se planten muchos árboles, ¿no? Sí. Ya estuvimos hablando en Latinoamérica Vive de los distintos factores que están impactando en el planeta generando cambios climáticos, como por ejemplo los deshielos de los glaciares por el calentamiento global, la disminución de agua de los ríos que contribuyen también a la disminución de agua fresca y pura. Y por esto mismo las Naciones Unidas lanzaron en el 2006 un programa para plantar árboles como solución a la hora de mitigar los efectos de los cambios climáticos que va a sufrir el planeta. Esta iniciativa consiste en involucrar a la mayor cantidad de países, comunidades, industrias, organizaciones y personas en la meta de plantar 1.000 millones de árboles. Dentro de Latinoamérica, algunos países que ya participan del proyecto son Argentina, Brasil, México, Costa Rica, Panamá y Venezuela. Y se acaba de sumar Perú, que calcula que una vez llevado a cabo el programa, los árboles plantados permitirán al país andino absorber más de 570.000 toneladas métricas de dióxido de carbono, nada más ni nada menos. Ahora usted me da esta noticia y yo coincido con Eduardo Galeano que Latinoamérica es un continente lleno de contradicciones, ¿no? Porque por un lado esta iniciativa de tratar de plantar un árbol por persona y por otro lado en esta nómina de países que usted me está dando hay serios problemas para instalar minería a cielo abierto en varios de estos países. Lo que pasa es que plantar un árbol no cuesta nada. Bueno, señor. Pero sin ir más lejos, eso es todo. ¿Qué vamos a dejar de cobrar por todo lo que nos pagan por poner una mina a cielo abierto con ácidos su lista venenosos? Encabeza su lista Argentina, donde se está debatiendo la ley de glaciares, la ley de bosques, donde en Salta, por ejemplo, la tala de bosques es indiscriminada y por eso pasó lo de Tartagal. O sea, Latinoamérica vive un sinfín de contradicciones y esta parece ser una más. El cantor. Cuando Alfredo Zitarrosa. Y otra noticia más, la última que le cuento, tiene que ver con la cocina sustentable. En muchos lugares de África, Asia y América Latina, cerca de 2 millones de personas usan leña o excrementos secos de animales para cocinar, lo que genera problemas ecológicos. Pero no es el caso de, por ejemplo, Costa Rica, donde es bastante popular la cocina solar, que empezó a funcionar por primera vez en 1979 gracias al físico de origen indio, Shyam Nandwani, quien lleva 30 años viviendo en Costa Rica. Todo surgió en una época en que se racionaba la electricidad desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, dos veces por semana. Ahí fue cuando el físico experimentó con una cocina que funcionaba absorbiendo la energía solar. Al principio solo servía para calentar la comida del día anterior, pero con el tiempo se fue perfeccionando y ahora ya es posible cocinar. Tiene la ventaja de que no hay peligro de choques eléctricos, de explosión o de pérdida de gas, y la comida aparte no se quema. Lo que sí, tiene que tomar la precaución de empezar a cocinar unas cuantas horas con anticipación, ya que tarda entre 4 o 5 horas, y nada de cocinar rápido, obviamente. Y eso sí, no la use en los días nublados ni por las noches. Así que ya sabe, señor, sí. Se prepara una buena comidita cerca de algún árbol que haya plantado. Sí. Mientras espera, se puede fumar un bareto o un tabaco o tomarse algo. Y obviamente, ¿cómo no ser el continente más feliz del planeta? Lo invito a seguir disfrutando de Latinoamérica Vive, tu voz, nuestra voz. Y después de este bloque de Popurrí de Noticias, en el próximo vamos a tener ¿qué pasa con la comunidad andina? Distintos chispazos y encontronazos en el bloque andino. Ahora, un grupo de Colombia, escuchamos a Terciopelados, Florecita Rockera. Esos olores me siento morir. Florecita roquera, tú que lo buscaste por despertar mi pasión. Encendiste mi hoguera, no tienes perdón. Te pondré en una manguera. Cómo darte besos, mi flor de alelí. Con esos colores yo palidecí. Florecita roquera, estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Mitos que matan. Primer mito. Las mujeres exageran los malos tratos. Las mujeres exageran eso de la violencia familiar. No niego que de vez en cuando algún hombre es grosero con ellas o hasta les da un golpecito, pero... Exageraciones. Se equivoca, amigo, se equivoca. En el mundo, una de cada tres mujeres es golpeada por su pareja. Una de cada tres. Y esta violencia causa tantas muertes y mala salud como el cáncer, los accidentes de tráfico y el paludismo juntos. 25 de noviembre. Día de la No Violencia contra la Mujer. Todos los martes, de 15 a 17 horas, Radio Guerrilla emitiendo el mejor rock internacional, los clásicos y las mejores bandas under. Radio Guerrilla emitiendo martes, 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. FM Tincunaco. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. ...25 grados en Barrio San Atilio y va subiendo de a poquito la temperatura, y estamos aquí, en esta ventana a la realidad latinoamericana, pero eso sí, como decíamos en un principio, sin la venda en los ojos puestas. Vamos a compartir a continuación un informe sobre distintos chispazos, distintos encontronazos que estuvieron sucediendo a lo largo de estas últimas dos semanas entre los estados componentes de la Comunidad Andina de Naciones. Y hablamos de Ecuador, de Colombia, Perú, Bolivia y su socio, que se sabe o no se sabe si entra, si sale, si se vuelve a integrar a la comunidad, que es el país trasandino de Chile. Una serie de acontecimientos que estuvieron sucediendo en estos últimos días y queremos compartirlos aquí con todos ustedes en Latinoamérica Vive. Vamos a comenzar este informe escuchando un spot de la Comunidad Andina de Naciones que proviene desde radialistas.net. Lo escuchamos. ¡Ey! ¿A dónde va, paisano? A Colombia, mi hermana. Estoy llevando estas papas para Colombia. Pase, siga nomás. Y usted, amigo, ¿a dónde se dirige? Al sur, yo voy para el Perú. Y yo me quedo en Ecuador. Llevo telas y artesanías para vender allá. Sigan, sigan. ¿Y usted? Yo me voy al sur, hasta Bolivia. Pues feliz viaje, amigos. Manejen con cuidado y recuerden, somos la Comunidad Andina. ¿Sabía usted que en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, los exportadores no pagan impuestos y sus productos circulan libremente como si fueran una sola nación? ¿Sabía usted que el comercio entre los países andinos ya sobrepasa los 5.500 millones de dólares? Eso significa 50 veces más que cuando los países trabajaban por separado. Yo llevo mi mercadería de aquí para allá y sin pagar impuestos. Desde la creación de la Zona Andina de Libre Comercio, en 1993, se han generado 800.000 puestos de trabajo. ¡Esta es la Zona Andina de Libre Comercio! ¡La nuestra! ¡La nuestra! Comunidad Andina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, juntos. Un mensaje de la Comunidad Andina y esta emisora. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera. Si los hermanos se pelean, se los devoran los de afuera. Y es que en la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, empezó el año con algunos problemitas, con algunos inconvenientes. Para empezar, Perú demanda a Chile ante el Tribunal de La Haya por un diferendo marítimo. El gobierno peruano promulgó una ley este año que modifica la línea marítima con Chile en la costa del Océano Pacífico, reclamando una zona rica en pesca de aproximadamente 35.000 kilómetros cuadrados hoy en manos chilenas. ¿Cuál es exactamente la demanda? El reclamo peruano se basa en la afirmación de que el límite marítimo con Chile nunca fue fijado. Sin embargo, las autoridades chilenas aseguran que la frontera actual se suscribió en dos tratados firmados en 1952 y en 1954. En una declaración del Ministerio Chileno de Relaciones Exteriores, este país ratifica que el límite marítimo establecido por los tratados plenamente vigentes en la latitud 18 grados ha sido permanentemente respetado por ambos países y que desde Lima sostienen que se trataban solamente de acuerdos pesqueros. Por su parte, el canciller peruano José García Belaúnde pidió que el diferendo se deje en manos de la Corte de La Haya y aseguró que su país no paralizará su relación con Chile por el desacuerdo. Las autoridades chilenas tienen un plazo de 3 meses para definir si aceptan la competencia de la Corte en este caso. ¿Cuál es el origen de este conflicto? Para Chile existen una serie de documentos firmados con Perú y Ecuador en el que se reconoce una territorialidad marítima de unos 322 kilómetros. Hasta aquí no hay problema. El desacuerdo se produce porque Chile afirma que el paralelo establece el límite del territorio marítimo y Perú propone el modelo de la equidistancia, es decir, la proyección marítima de 322 kilómetros desde todo punto de tierra peruana. El resultado es un triángulo de 35.000 kilómetros cuadrados de mar que Perú intenta negociar con Chile, aunque este último lo considera parte de su mar territorial. Pero los conflictos no terminan ahí. Ah, no terminan ahí. No terminan ahí. Al presidente de Perú, Alan García, tal vez la mucha gordura le está afectando y no está bien informado. Epa, ¿quién dijo eso? Bolivia nunca va a renunciar al retorno soberano al mar. Adivine. Mire, tengo cierta idea, pero es como una declaración un poco violenta. Es violenta. Lo dijo Evo Morales y con estas palabras justamente el presidente de Bolivia elevó la tensión entre Bolivia y Perú en torno a las aguas del Océano Pacífico, o sea, al conflicto de las aguas. El presidente peruano había declarado: hace rato Bolivia renunció a la salida al mar. Tengo esa impresión porque no se ha vuelto a tratar eso firmemente y claramente con Chile. O sea, que también había una provocación de Alan García. Esas palabras obviamente irritaron al gobierno boliviano y Morales acusó a García de usar políticamente la demanda que Perú planteó contra Chile ante la Corte de La Haya por los límites marítimos como el único propósito de mejorar su imagen interna. Y dijo que el diálogo con Chile en torno al mar en realidad es privado. Bolivia perdió su costa sobre el Océano Pacífico en la guerra librada con Chile hace 130 años y el gobierno dialoga con Chile sobre una agenda de 13 puntos que incluye la demanda marítima. Sin embargo, en más de 3 años de gestión, ni Morales ni la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, informaron sobre los avances logrados en esta materia. Morales asegura que se avanzó más que nunca, pero dijimos que esta no es una negociación pública, en referencia de anteriores gobiernos que planteaban esta reivindicación en foros internacionales, por ejemplo. Morales, en cambio, dejó esta estrategia y se abocó al diálogo bilateral directamente. A diferencia de Morales, los opositores bolivianos creen que si Perú le gana a Chile en La Haya, Bolivia perderá la única opción de volver al Pacífico porque las aguas en disputa están al norte de Chile, justo en el mismo lugar donde Bolivia aspira a asentar soberanía. Si se llegara a resolver el diferendo, Bolivia y Chile están en la obligación de tener que consultar a Perú, ya que estos territorios antes de la Guerra del Pacífico eran peruanos y con la demanda de La Haya, Bolivia queda en una situación más que complicada. O sea, por un lado tenemos el diferendo territorial de aguas marinas entre Perú y Chile. ¿No? Por otro lado tenemos el conflicto entre Bolivia y Perú, o al menos entre sus dos mandatarios, entre Evo Morales y Alan García, que sí, a su vez le podemos dar como una vuelta de rosca y decir que el conflicto entre Chile y Perú por el límite de las aguas termina perjudicando a un tercero que sería Bolivia. Sí, depende quién gane, porque con la mala relación que hay entre Perú y Bolivia, si Perú saliera con ventaja, digamos, de este proceso, no creo que le den una salida al mar a Bolivia, lo que sí está pautado con Chile, por ejemplo. O sea que si Perú gana su presentación, su planteo ante la Corte de La Haya, Bolivia perdería. Automáticamente estaríamos diciendo que perdería la posibilidad de salir al mar. Lo más probable. Pero existe un tercer conflicto. Upa, en esta contienda. El bloque, que no hubo bareto para... No, el bloque andino está en su punto más tenso, podríamos decir. Y el conflicto entre Perú y Ecuador, que casi termina en una guerra en 1995, es otro de los puntos álgidos entre estas naciones hermanas. Las relaciones diplomáticas entre Chile y Perú se agriaron a principios de año no solo por los límites marítimos, sino también por la acusación peruana sobre una supuesta venta de armas de Chile a Ecuador en 1995 durante el breve conflicto armado entre Perú y Ecuador, cosa también de lo que se acusa al gobierno argentino de Carlos Saúl, exacto, que debe venderle armas a Ecuador durante este conflicto. Y hablando de Ecuador también, que creo que es el otro punto álgido de esta contienda, es que el gobierno de dicho país amenazó con revisar su futuro en la comunidad andina, formado también por Bolivia, Colombia y Perú, si este organismo de integración condena las recientes medidas arancelarias aprobadas por Quito para afrontar los efectos de la crisis financiera mundial. El canciller Vander Falcón indicó que si este fallo es perjudicial para el país, Ecuador tendría que revisar su participación en el grupo, y agregó que el presidente Rafael Correa envió una carta a la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones en Lima, en la que ratifica las medidas arancelarias aplicadas por su administración y que pidió que se tenga en cuenta el contexto de la realidad ecuatoriana. A ver si nos ponemos de acuerdo. Esto es grave o gravísimo, porque una de las partes integrantes de la Comunidad Andina de Naciones está amenazando con retirarse de la comunidad. Desde Perú le contestaron: nosotros somos personas que apoyamos la integración. Ejercemos la Secretaría Pro Tempore en este momento de la CAN, pero también creemos que tiene que haber una sensibilidad compartida frente a los problemas que afronta el Ecuador. Una situación, digamos, que se vive en todo el mundo en este momento, ¿no? O sea, todos los países están atravesando un periodo de crisis y están todos viendo cómo se sale. De todas maneras, la Comunidad Andina de Naciones está enfrentando tal vez su punto más tenso en las relaciones desde su creación. La Comunidad Andina de Naciones, las aguas, los límites, las guerras, siguen en el 2009 siendo un motivo de chispa para prender la mecha de la discordia entre los hermanos latinoamericanos. Desde aquí, desde la 107.3, Latinoamérica todavía vive. Noticias breves en Latinoamérica vive. Catorce y trece minutos en toda la República Argentina. En Barrio San Atilio, 25 grados y el cielo está despejado. México y Costa Rica negociarán un acuerdo de asociación estratégica. Este convenio ampliará el Tratado de Libre Comercio que ambos países mantienen desde 1995. Esta nueva alianza permitirá a los dos países estrechar lazos más allá de lo económico, señaló Felipe Calderón, presidente mexicano. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, el comercio creció 14 veces. Secuestran y torturan a la esposa del defensor del pueblo de Guatemala. Se trata de Gladys Monterroso, esposa del procurador de los derechos humanos de aquel país, Sergio Morales. La mujer fue secuestrada al día siguiente que la Procuraduría abriera al público los archivos de la policía sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Tras la liberación, la víctima fue internada en un hospital con un delicado estado de salud, según informó el mismo Sergio Morales. Repudian persecución de radialistas comunitarios en Paraguay. Fue a través de la Asociación Paraguaya de Radios Comunitarias, Comunica. En un texto difundido a través de distintos medios, la asociación denuncia y repudia las constantes persecuciones a dirigentes de organizaciones populares responsables de la emisora comunitaria. 14 y 16 minutos en toda la República Argentina, la temperatura en Barrio San Atilio 25 grados y el cielo está despejado. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Y sí, 14 y 16 minutos, momento de comenzar a despedirnos de esta una nueva emisión de Latinoamérica Vive. Sí, se terminó por aquí por el 107.3 FM Tincunaco, la alternativa de los barrios. ¿Qué tal la pasó? ¿La disfrutó este programa también? Sí, lo disfruto. Siempre que vengo acá la disfruto, lo paso bien, me gusta. Vio que parece como que la hora de programa se va, pero se tan va rápido, tan rápido. ¿Vio? La verdad que se me pasa rapidísimo. Cuando me quiero dar cuenta ya se acabó el programa. Síntoma de que de alguna manera es verdad lo que dice y la está pasando bien también. Sí, por supuesto. Puesto que le voy a mentir. En esta emisión de Latinoamérica Vive por aquí, por FM Tincunaco, primero nos operó el señor Daniel Zambrana, para luego tomar la posta nuestro compañero, el señor Alejandro Leguizamón, que hoy también estuvo haciendo móviles, ¿no, Ale? Así es, el movilero estrella de la radio, el señor Alejandro Leguizamón. Estuvo acompañando esta emisión de Latinoamérica Vive, estuvo inundando con su situación femenina, podremos decir, nuestra compañera Fernanda Villanueva. Mi nombre es Valmiro Diego Mainetti y los estamos esperando el próximo lunes a partir de las 13 horas para compartir una nueva ventana a la realidad latinoamericana, un panorama semanal a la realidad de nuestra patria grande, como le gustaba decir a nuestro prócer Simón Bolívar. Una ventana abierta a la realidad, pero como decíamos en un principio, sin la venda de los ojos puesta. Los dejamos con el spot acerca de las gaseosas cola. Que nos pidió Fede de Sagrada Familia. Escuchen bien, pero todos. Para todos. Es para todos. Y si usted es una de las... Que no se impresionen, avisémosles que es un poco impresionante. Y si usted, por una de esas casualidades, vive en José C. Paz y está dentro del 2% de gente de las casas que tienen cloacas y está fuera de las 6 casas, que 6 de cada 10, que en su agua corriente presenta contaminación, puede salir corriendo y tomarse un vasito de agua. Sí, incluso les decimos que para los que compran gaseosas, si no tienen agua, compren agua, que sale más barato aparte. Totalmente. Hasta el lunes que viene en otra emisión de aquí de Latinoamérica Vive por el 107.3 FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Nos estamos escuchando. Coca-Cola, permitan que me alborose y agite mi banderola. Sí, yo soy la Coca-Cola, todo el mundo me conoce. No hay nadie que no me goce en un antes o un después. Al principio la vendían como bebida medicinal. Buena para el estómago y la cabeza. A más de 100 años de su invención, la Coca-Cola se puede comprar en 232 países, muchos más que los que forman Naciones Unidas. El consumo mundial de Coca-Cola es de 45.000 botellas por segundo. Todo va mejor con Coca-Cola. Coca-Cola es la chispa de la vida, la pausa que refresca, el sabor de vivir. Coca-Cola es así. ¿En realidad es así? Al parecer, algunos de sus usos no han sido publicitados. ¿Su inodoro está sucio? ¿La porcelana manchada? Eche una lata de Coca-Cola dentro de la taza y déjela durante una hora. Luego tire de la cadena, listo. ¡Limpieza total!